Radio Miravoz, La Voz de América, presenta su boletín informativo. El defensa americanista Salvador Cabañas ha salido adelante en su estado de salud. Sin embargo, su médico cirujano nos habla de aquellos aspectos que pueden seguir haciendo mella. Que la situación de él sigue siendo grave, sin embargo, se resolvió el efecto que estaba haciendo el coágulo, se coaguló de mucha gracia, se quitaron los sangre, los vasitos de hueso que ocasionó el proyectil, y él está en una situación estable. No podemos restarle la verdad porque las lesiones de este tipo pues son muy inciertas. Él no sabemos qué tipo de secuelas pueda tener, a lo mejor no tiene ninguna, a lo mejor tiene muchas. No lo podemos saber en este momento. Eso dependerá de su evolución. De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Internacional de Nutrición, el 70% de los mexicanos son obesos. Saben, debe de quedar muy claro que el paciente que no se comprometa a un cambio de vida es un paciente que va a estar condenado al fracaso, evidentemente. No, el paciente tiene que tener muy, muy presente que la cirugía per se no le va a cambiar su estado de obesidad en automático, ¿no? Él tiene que poner gran parte de esto. En noticias estatales, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, durante su participación en las fiestas tradicionales del Día de la Candelaria en Tlacotalpan, se tornó molesto ante el asedio de sus seguidores. De acuerdo al Centro Meteorológico Nacional, se esperan condiciones adversas que afectarán a todo el país. Y acercándonos un poco al mapa, podemos comprobar lo que dijimos hace un momento. Puede ser que haya la posibilidad de que lleguen algunas lluvias provenientes de Chihuahua, ya que en estos momentos hay una fuerte presión tropical en toda esta zona. Este fue su boletín informativo, presentado por Radio Miravoz, La Voz de América.